siguen unidos nuestros lazos. Mil historias para contar, cuántas noches en la barra de un bar. Y es que pienso en vosotros y sé lo que significa amistad. Qué recuerdos en las escaleras, apurando tu última estrella, hablando de musiquilla y vacilando a las nenas. Qué recuerdos en las escaleras, apurando tu última estrella, hablando de musiquilla y vacilando a las nenas. Esperanza para mí, mi luz en un camino gris. Me das vida y me das amor, sé que siempre vas a estar allí. Todo lo que necesito, tu mirada y tu calor. Porque todo lo que tengo y soy, sin ti no tiene ningún valor. Recuerdos en las escaleras, apurando tu última estrella, hablando de musiquilla y vacilando a las nenas. Que recuerdos en las escaleras, apurando tu última estrella, hablando de musiquilla y vacilando a las nenas. Hablando de musiquilla y vacilando.